programa de clasificación A. Apto para todo público. Contenido E. Entretenimiento. El siguiente programa es de responsabilidad compartida entre sus productores y Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana. Los hijos del bolero somos quienes venimos al mundo marcados de dolor y de disfrute, de nostalgia y rebeldía, de sufrimiento y gozo. Los hijos del bolero, condenados al placer y al sufrimiento, mantenemos vivo el mito de que algún día todas las lágrimas se enjugarán en copas rotas y los corazones también rotos se recompondrán a la luz del amor. Esto es Los Hijos del Bolero. Con ustedes, Lourdes Mendoza. ¿Qué tal, amigos? Buenas tardes, saludos, como siempre. El programa de hoy vamos a iniciarlo hablando de la negra de Ponce, puertorriqueña, Ruth Fernández, su nombre. Fue la primera mujer cantante de una orquesta en Puerto Rico, cuya voz comparó Pau Casals con el chelo. Nació en Ponce en el año 1919. Murió en Santurce en el año 2012. Cuando niña aprendió a tocar el piano. A los 16 cantaba profesionalmente. Iba a las emisoras de radio y cobraba 50 centavos diarios. Se la llamaba el alma de Puerto Rico, hecha canción. Así que vamos a escucharla en Negra Triste. Negra que cuando llegaba al solar, dijo a la gente, tenía que clamar. Llegó quien te dije, y ahorita el guante que se forma. Porque su marido no la dejaba bailar. Ya no se le ve reír, ya no son tan dungueras, ya no se le oye cantar, no hace más que pensar en su tambor. Verdad, no la deja gozar, que da mucho sufrir. Llora, llora por su tambor. Pobrecita, dejado está, me da mucho sufrir. Llora, llora por su tambor. Bueno, pues hemos iniciado nuestro programa escuchando a la negra de Ponce. Ella nació en la comunidad de Bélgica, del barrio Cuarto de Ponce. Fue contratada para cantar en la banda popular de Mingo. Comenzó entonces a hacerlo en cabaret, salas de baile, etcétera. En el año 41, cuando tenía 22 años, fue contratada por Columbia Records para grabar discos. Su primera canción fue Cuando Vuelvas, y luego, entre otras, esta, Tú No Comprendes. Tú no comprendes que yo no puedo vivir sin ti. Tú no comprendes que solo vivo pensando en ti. Ay, si supieras cuánto me agobia la soledad, no me dejará sin tu cariño nunca jamás. Me está consumiendo la pena y el llanto. Cansada me siento de tanto esperar. Y tú no comprendes que sí sufro tanto, es porque te quiero, te adoro, te perdono. La primavera volvió con sus flores, el cielo se adorna con oro y zafir. Todos me dicen, espera, espera y no llores. Bueno, algo sucedió en la transmisión de la canción. Pero bueno, Ruth Fernández se casó dos veces. Juan Gilbert, pelotero profesional de Ponce, y luego Tito Enríquez, cantante puertorriqueño también. Ambos matrimonios terminaron en divorcio. No tuvo hijos, sus sobrinos fueron importantes en su vida y también su colaboración y ayuda a niños abandonados. La apodaron también Titi Ruth. Esto es preciosa. Ruth Fernández canta a dúo esta canción, que es como un himno de Puerto Rico, acompañada de René Barrios. Yo sé lo que son los encantos, oh tierra de mi amor, de mi borinquen hermosa, perfumada flor. Por eso yo la quiero tanto, por siempre la llamaré preciosa. Yo sé de sus hembras trigueñas, de perfumada flor, sé del olor de sus rosas, de perfumado olor, eso a mi tierra riqueña por siempre la llamaré preciosa isla del Caribe. Isla del Caribe. Del mar que te baña, preciosa por ser un encanto, por ser un Edén, y tienes la noble hidalguía de la madre España. Preciosa te llaman los bardos que cantan su historia. No importa el día o te trate con negra maldad. Preciosa será sin bandera, sin laudo. Ruth Fernández y René Barrios, en el año 72, fue electa como senadora por el distrito de Ponce, miembro del Partido Popular Democrático de ese país. Fue cuando trabajó por reformas, entre ellas para que el trabajador del arte tuviera mejores condiciones de trabajo. También veló por los intereses de los puertorriqueños que vivían en Estados Unidos. Un edificio de departamentos en el Bronx de Nueva York lleva su nombre. Dirigió la Casa de los Artistas Puertorriqueños, una época controversial. Para ella, este trabajo concluyó con el otorgamiento de $500,000 que sirvieron para la compra del Teatro Coribantes, cerca de San Juan, en Hato Rey, mujer admirada y querida en Puerto Rico, y por supuesto, dueña de este tipo de voz así, muy sui generis, estupenda en todo caso. Vamos a escucharla en Recuerdos del Pasado. Piénsalo bien, muchacha. Piénsalo bien. Mira que mi alma se atormenta sin tu amor. Mira que sufro y mira cómo lloro. Mira que solamente sabe lo que paso yo. Que tus rosales florecieron para mí. Dame la sonrisa que dibuja la esperanza. Dime que no, perdí. Dame el sosiego del alma. Ve que mi cabaña con la luna pintaré, contando las horas de la noche esperaré. te quiero de veras. Piénsalo, piénsalo bien. A ver si recuerdan esto. En los 40 y 41, tú volverás cuando comprendas que me quieres, que nunca me olvidaste, que siempre fuiste mío. Hace volver marchita tu esperanza. Y sin ninguna fe en el sobre la playa gris, luna de Puerto Rico, lluvia del mar, plata que se derrama sobre el rubio arenal, cuando la noche duerme sobre San Juan. Recuerda bien. Pues en un pupurrí con denominado Recuerdos del Pasado, trozos de varias canciones interpretadas por Ruth Fernández. Esto es Los Hijos del Bolero. Bartolomé Maximiliano Moré Gutiérrez, nacido en el año 1919, murió en el año 1963, uno de los cantantes más famosos de Cuba, ¿verdad? Pero no solamente de Cuba, yo creo que toda Latinoamérica tenía, y algunos todavía tienen devoción por este intérprete, dueño de un sentido innato musical y de una fluida voz de tenor. El Beni, como se lo llamaba, fue un maestro de todos los géneros de la música cubana, pero destacó en el son montuno, en el mambo y el bolero. Esto es Preferí Perderte. Dime para fin qué sientes ahora que estamos separados. Dime por fin, sinceramente, si ya me has olvidado. Fue mi ambición tenerte para siempre.

Continuamos hablando un poquito más de Javier Cugat. Luego de divorciarse con Averlyn, por el año 67 se casó otra vez con una bailarina llamada Charo Baeza, que se convirtió en su quinta esposa hasta el año 1970. Javier actuó también en numerosas películas. Murió a la edad de 90 años en la ciudad de Barcelona. Sus restos fueron llevados hasta Gerona, ciudad en donde había nacido. Perfidia. Esto fue grabado en el año 1939. Ella, con rojos y encendidos labios, peinados a la Lauren Bacall o Veronica Lake, él con bigotitos de estilo Errol Flynn o Clark Gable, y los más avanzados, ¿verdad?, a lo Jorge Negrete, jóvenes en largos trajes de noche, con volados románticos, sin hombros e insinuantes escotes. Bailaban canciones como las que hemos escuchado, Perfidia, Bésame Mucho, Noche de Ronda, Telas Etéreas, Floreadas, de Organdí, Tacones Dorados, en fin, era lo que se usaba en la década de los 30 a los 40. Y si nos ponemos a ver justo ahora, en todos estos años, estamos hablando del 2014, 2015, es el estilo que también se lleva. Quizás los mismos zapatos, pero con plataformas dorados, plateados. Claro que para discotecas es medio incómodo, ¿verdad? O reuniones donde se baila. Pero muchas cosas se repiten y es como un círculo. Pasan los años y nuevamente se retoma la moda anterior. Es la voz de Toña la Negra, una de las cantantes magníficas que tenía México. Flor de Azalea. Thank you. Santander te lleva el caudaloso río a un remanso. La vida en su avalancha me arrastró. Allí su amparo y en él también mi protección y abrigo, donde curar mi corazón herido por el dolor. Mi sonrisa perdió el recuerdo de las horas negras. Tu mirada calmó mi pena y desesperación. Hoy que me alejo y que recuerdo toda tu ternura, siento al marcharme lleno de amargura mi corazón. Quisiera ser la golondrina que al oscurecer tornara al nido que dejara ayer. Vuelva en él a cantar, pero yo canto sin encontrar asilo en mi quebranto para decirte, reprimiendo el llanto, tan solo adiós. Yo canto sin encontrar asilo en mi quebranto para decirte, reprimiendo el llanto, tan solo adiós. Bueno, pues una letra en algunas estrofas, que no es la letra que solemos escuchar en esta canción, Flor de Azalea. Interesante esto. Moda retro, nostalgia, lo que sea. El bolero sigue siendo seducción. Pero también existen otros contenidos, ¿verdad? No faltan la pobreza, la diferencia racial, como en la canción que vamos a escuchar a continuación, y nuevamente en la voz de Toña la Negra. Incluso está la lucha de clases, el discurso moralista también. Angelitos Negros. Tantos pintores viejos, aunque la Virgen sea blanca, píntame angelitos negros, que también se van al cielo todos los negritos buenos. Pintor, si pintas con amor, ¿por qué desprecia su color, si sabes que en el cielo también los quiere Dios? Pintor de santos de alcoba, si tienes alma en el cuerpo, porque al pintar en tu cuadro te olvidaste de los negros. Siempre que pintas iglesia, pintas angelitos bellos, pero nunca te acordaste de pintar un ángel negro. Y sabes que en el cielo también los quiere Dios. Pintor de santos de alcoba, si tienes alma en el cuerpo, porque al pintar en tus cuadros te olvidaste de los negros. Siempre que pintas iglesias, pintas angelitos bellos, pero nunca te acordaste de pintar un ángel negro. Toña la Negra. Les cuento que en el año 1927 ya se casó con Guillermo Cházar Ahumada, quien la llevó a Ciudad de México con su primer hijo de solo 40 días de nacida. Para el 16 de julio de 1929 debutó en el cabaret El Retiro, haciendo temporada en ese lugar. Y se la conocía como la Peregrina. La conoció Emilio Azcárraga Vidaurreta, quien junto a Enrique Conté la bautizaron como Toña la Negra, así que empezó a ser reconocida por su interpretación de Enamorada, de Agustín Lara, que produjo para ella temas como Lamento Jarocho, Veracruz, Noche Criolla, Oración Caribe, Palmera, ¿cuál más? La clave azul, qué sé yo, muchísimas más, ¿verdad? Entonces Azcárraga la incorporó al elenco de la emisora XW, donde se presentaba a veces acompañada por Agustín Lara y otras por la orquesta de Alfredo Girón. Luego empezaron sus fastuosas presentaciones en el Teatro Politeama, frente a las Vizcaínas y al lado de la calle San Juan de Letrán. Sus grabaciones, que para el sello RCA Víctor, constituyen uno de los más preciosos legados musicales dentro de la historia del bolero. Esto es Cenizas. Después de tanto soportar la pena de sentir tu olvido, después que todo te lo dio mi pobre corazón herido, has vuelto a verme para que yo sepa de tu desventura, por la amargura de un amor igual al que me diste tú. Ya no podré ni perdonar ni darte lo que tú me diste. Has de saber que en un cariño muerto no existe rencor. Y si pretendes remover las ruinas que tú mismo hiciste, solo cenizas hallarás de todo lo que fue mi amor. Después de tanto soportar la pena de sentir tu olvido, después que todo te lo dio mi pobre corazón herido, has vuelto a verme para que yo sepa de tu desventura, por